Quiero hacer un podcast. Capítulo 2. Llega la hora de grabar y yo con estos pelos. Aunque el título parezca que no tiene nada que ver, sí que lo tiene y lo veremos a continuación. Llevo años escuchando podcast y radio, pero esto no quiere decir nada. El dicho dice que caminar hacia la fuente no quita la sed, y esto es una gran verdad. Si tienes que ponerte frente al micrófono y grabar, en ese momento te percatas de las necesidades y carencias y aprecias a todos los que se ponen frente al micrófono. Así que me sentí como si tuviera una visita y en ese momento dijera, ¿y yo con estos pelos? No hubiera estado mal haber tenido un espejo con el que poder verme. Como esto no es más que un trabajo de prueba y error, a raíz de los primeros intentos y mi desagrado sobre el resultado, busqué información y ayuda. Sí, hay ayuda y muy buena, para todos los que nos da por iniciar un podcast, o por lo menos intentarlo. Estos podcasts que hablan de podcasting, conocidos como programas de meta podcast, resultan muy útiles. Eso sí, una cosa que te vas a encontrar es que tras dar muchos consejos técnicos para la grabación, el posicionamiento, el alojamiento, entre otros asuntos, es que simplemente lo que tienes que hacer es grabar con cualquier cosa que tengas a mano. Te comentan que si más adelante tiene acogida, ya irás pensando en mejorar el equipo. Qué fácil, ¿verdad? Pues a mí no me lo parece ni de lejos. De hecho, me puse a seguir los pasos para grabar con lo que tenía, y como suele pasar en esta vida, puedes estar delante de un problema, pero si te dicen que mires hacia un lado, miras allí, y no prestas atención al gorila que se te presenta entre los jugadores de baloncesto, por mucho que este te esté saludando. Seguro que muchos entenderán este ejemplo. Se supone que si sabes lo que quieres decir, ¿qué problema puede haber? Está claro que si no sabes que tienes un problema o no sabes localizarlo, no sabrás buscar la solución al problema. Micrófonos, terminales, aplicaciones y muchas cosas fueron mi objetivo para solucionar esto. Tras pensarlo, estaba claro que el problema es que no puedes cantar una letra de una canción triste con una música animada, ni contar una historia de acción con un ritmo de narración lento, casi bostezando, y además terminas desesperando si repites muchas muletillas. Así que se hace necesario mirar la cadencia, la entonación, la dicción y con tu acento que no sea demasiado cerrado si quieres que te entiendan. Esto que los profesionales saben y que lo tienen tan interiorizado que les es completamente obvio y que para un aficionado recién llegado no lo es. De esto te das cuenta a base de probar y equivocarte. Eso sí, lograr que suene además suelto y fluido es un plus más complicado aún. Como puede verse, es una misión complicada que supone un trabajo extra con el que no contaba, pero que me está sirviendo mucho para conocerme y adentrarme más en estos asuntos. Me he llevado meses pensando y practicando, escribiendo y grabando hasta darme cuenta de ello. Y como no encontré la forma de comenzar a publicar, recordé el motivo por el que inicié mi primer blog. Desde hace más de 10 años escribo en una libreta a modo de cuaderno de campo todas mis experiencias, pasos, aciertos, errores y conclusiones con los que me encuentro con el software libre. Teniendo en cuenta el principio de mediocridad, y no tiene nada que ver con los complejos, pensé que debía haber mucha gente que se encontraba en la misma situación. Me animé a escribirlo en un blog y así, si se perdía la libreta, seguiría estando esa información en la red y podía servirle a alguien que se encontrara en la misma situación que yo. Por extensión, este es el motivo por el que estoy haciendo esta serie, por lo que queda claro que no pretendo ser el primero en encontrar agua en Marte otra vez. Además, me servirá para ir haciendo tablas en estos lares. Es cierto que si pretendes grabar y publicar tal cual, esta serie no te resulte interesante. Mi pretensión es hacer una grabación muy personal sobre reflexiones y para ello me he autoimpuesto un listón muy claro al que pretendo llegar. Espero que os pueda servir de algo todo esto. Esto es Quiero hacer un podcast de Diario de Argifonte y yo soy Víctor Gabriel. Un saludo. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.